sé muy bien que siempre te mentí, pero desde que te perdí, ya no sé, ya no sé por quién vivir. Demasiadas cosas te perdí y muy poco fue lo que te di.